Gloria a Dios. Te bendecimos en esta tarde, Espíritu Santo. Recibe toda gloria, Señor, y recibe toda honra. Qué bueno que es el Señor Jesús. Cuán fiel es el Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar un día más, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque nada somos sin ti, Señor. Nada podemos ser, Señor, sin tu presencia, sin tu guía. Continuamos en la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Y qué tremendo en los tiempos que vivimos, cuánto necesitamos realmente la guía y la sabiduría de Dios para poder seguir caminando. Cuánto necesita la guía de Dios, la sabiduría. Pero cuán estoy dispuesto a entregar por el Señor. ¿Qué sucede hoy en la sociedad mundial? ¿Qué sucede en la sociedad mundial a nivel de congregaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que siempre ha sucedido, hermana. Muchas personas escucho a diario decir: yo no voy más a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipocresía. Yo no me congrego más porque yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y cuántos engaños? ¿Cuántos engaños que de una manera o de otra trasladamos a nuestra propia vida? ¿Cuántos engaños que muchas veces el primero que se engaña es uno mismo, hermano? ¿Por qué? Porque realmente en las iglesias, como en la vida, como en los trabajos, como en los hospitales, como en cada fábrica, ¿sabes qué hay? Hay buenos operarios y hay malos operarios. En los hospitales hay buenos médicos y hay algunos que no hacen una buena praxis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué en la iglesia sí es todo lo malo, cuando en realidad es parte de la sociedad? Pero yo creo que es un argumento que no alcanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguramente hemos sido decepcionados por una congregación quizás? Pero ¿cuántos también de los que estamos aquí quizás hemos sido decepcionados pero también engañados? O aún estafados, por decir de alguna manera, entre comillas, por algún hermano o hermana al cual creímos y le abrimos nuestro corazón y nuestra confianza. Y luego vino una traición, vino un engaño, aún económico, hermano. Esto sucede. ¿Cuántas personas hoy que por ahí le piden dinero a alguien y después no se lo pagan y esta persona se duele? ¿Pero con quién se la agarran? Con la iglesia. ¿Con quién se la agarran? Con todos los hermanos. Entonces yo pregunto, ¿tienen todos los hermanos la culpa? ¿Son todos los hermanos engañadores? ¿Son todas las iglesias hipócritas? Pero eso es lo que sucede, hermano. Las personas muchas veces no están preparadas para recibir la palabra. Muchas veces las personas no están preparadas para entender el Evangelio. Dice la palabra de Dios que no es para todos la fe. ¿Me están entendiendo? No es para todos la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Si tú en este día o en los meses que han pasado o en el año pasado estás agradando más al hombre que a Dios, seguramente hay falta de fe en tu vida. Porque cuando hay fe en tu vida no ves los problemas, ni los grandes ni los pequeños. Cuando en tu vida hay fe caminas como caminaba Jesús. Cuando en tu vida hay fe mira las cosas de una manera optimista, viéndole siempre el lado bueno a las cosas, no el lado malo. ¿Pero qué sucede? ¿Es tan fácil argumentarse? ¿Qué fácil y qué sencillo que es dejar de congregarse? ¿Qué fácil y sencillo es enojarse? ¿Qué fácil es cuestionar o acusar o criticar a las otras personas? ¿Qué fácil que es hacerse un lado? Porque ¿sabes qué? Construir es muy difícil. Construir lleva tiempo. Sembrar, trabajar la tierra no es para cualquiera. El que quiera comer del fruto va a tener que trabajar mucho, va a tener que dar vuelta a la tierra. Yo trabajé años en la agricultura. Yo te puedo decir lo que es trabajar en la tierra. Yo me levantaba a las 4 de la madrugada y me subía arriba de un tractor, me bajaba a 11:30 del mediodía y entraba a las 2 de la tarde hasta las 9:10 de la noche. Y allí me subía, hermano, y regaba. Pero también había que preparar la tierra. ¿Tú crees que es tan fácil tirar semillas arriba del pasto, de la gramilla del suyo? Así es el Evangelio, hermano. Si cada vez que iba a mirar un cuadro, un pedazo de tierra, eso se le llama cuadro, lleno de pasto, lleno de dificultades, lleno de problemas, me daba media vuelta y me iba. Muchas veces así es la gente. La gente no está dispuesta a soportar los problemas. No está dispuesta a confrontar los problemas. No está dispuesta a debatir en los problemas. Miran lo negativo y luego lo más fácil, hermano, es enojarse. Pero lo más precioso, dice la Biblia, que es dar fruto para Cristo. Y cuando yo veía esa tierra, hermano, llena de pasto, ¿sabe lo que tenía que hacer? Primeramente, le daba un remedio que se llama matayuyo. Eso hace que el pasto muera por poco tiempo. Una vez que está seco, tú tenías que entrar con el arado a la tierra. ¿Y sabes cómo entras? Tú tienes que comenzar a abrir la tierra. ¿Cómo se abre la tierra? La tierra se abre del medio, del mateo, de la orilla hasta el medio. Y en el medio se deja un surco. Y allí tú tienes que dejar que la tierra se ore, se seque. ¿Sabes qué? Son días y días. Luego lo tienes que cerrar. De la misma manera que lo abriste y vas por un surco y vienes por el otro. Y vas y vienes en el medio del sol, en el medio del calor. Se te cansan los brazos porque agarras terrones, agarras tierra grande, tierra dura. Y allí tú vas y lo abres y lo cierras. Tienes que esperar y después volver a abrirlo. Y después volver a cerrarlo. Y por tercera vez, volver a abrirlo y ahí lo cierras. Y lo dejas un tiempo más. ¿Qué tienes que hacer después? Tú ahí quitas el arado y colocas la disquera. La disquera se complementa de varios discos. Según qué disquera, más discos o menos discos. Esos discos, hermanos, rotan sobre la tierra y los terrones grandotes, secos y duros, los vas cortando, los vas cortando, los vas cortando. Y vas y vienes, y vas y vienes, pasa, y vienes de vuelta, y allí los vas cortando, hasta que quedan pequeñitos. ¿Qué es eso? Trabajar la tierra. Vas y vienes, estás sembrando. Hasta ahora hemos visto la semilla, de ninguna manera. Luego, hermano, ¿qué le pasa a la disquera? Nosotros no teníamos encanteradora, que es una encanteradora, es algo que se engancha atrás del tractor y te hace el cantero. Tú vas pasando, tienes que ir lo más derecho posible y cuando miras para atrás queda el cantero formado, el pito formado. Pero nosotros no teníamos esa herramienta, lo teníamos que hacer un poquito más a pulmón. Entonces, ¿sabes lo que hacía yo? Llenaba el tanque de agua. Yo tenía un tanque de agua gigantesco. Entonces iba a un estanque que había, que tú tenías que entrar bien derechito con el tractor y siempre mirando para atrás, y tenías que embocarlo en una goma que había ahí, tenías que embocar el tanque, y cuando lo embocabas llenabas el tanque de agua. Y yo iba a los canteros, hermano, iba bien despacito con el tanque bien pesado, y ahí yo los iba marcando, marcaba un cantero, venía por el otro. Así, hermano, el trabajo. Luego tenía que quitar el tanque y prender la rastra. ¿Qué es la rastra? La rastra es un artículo de fierro que tiene pinchos, muchos pinchos clavados. Eso introduce la tierra y la va trabajando. Y allí pasaba la rastra. Y recién después, hermano, venía mis primos, que era experto en sembrar él, y sembraba, hermano. Porque iba despacito y miraba el viento. Y sembraba para este lado, pero la semilla caía para el otro. Y dos por tres separaba a mi primo así. Sembraba, hermano, era espectacular. Pero cuánto trabajo. Una vez que sembraba, hermano, teníamos que rápidamente ir a buscar la carreta con el espartillo. El espartillo son los fardos del pasto. Muchas veces se ven las películas, ¿verdad? De Estados Unidos. Bueno, ese espartillo lo teníamos que abrir, hermano, y agachados en la tierra con las dos manos, tapando las semillas, cuidándola. Rápidamente venía yo con el tanque y la regaba para que el pasto no se volara. Y luego, ¿sabes qué? Después de todo ese trabajo, ¿sabes qué sucedía? Empezaba a nacer la lechuga o la selga, pero junto con la selga empezaban a nacer los pastos de vuelta. Y ahí otra vez a cuidarla. Cuando nacía y el pasto la veía ahogar a la lechuga, así teníamos que sacar. Ir sacando. Y también sacar lechugas chicas y dejarlas grandes. Y así sucesivamente. Y cuando parecía que la lechuga crecía y estaba todo bien, no se terminaba el trabajo. Otra vez había que, eso se le llama la segunda. Es una segunda pasada, donde tú tienes que sacar alguna lechuga que se pega a otra para que la lechuga respire. Y después de un proceso de 4 meses, de 3 meses, de 2 meses, según la tierra, según el producto que tú le pusieras en la tierra, podías recién gustarle la primera lechuga. Y tampoco era fácil, porque nosotros antes del amanecer teníamos que cortar la lechuga. Había que regarla de noche y al otro día tu vida se la cortaba. Pero no era solo todo agachado, eligiendo a ojo, a instinto, esta sí, esta no. Y allí venía otro atrás y yo la encajonaba, yo era el encajonador. Yo era el que regaba y era el encajonador. Le venía y agarraba según, porque antes según la lechuga, se pasaba de 21 o de 18. Y allí 2, 4, 6, 12, 18. Y la de 3, que era más chiquita, esa venía a ser el descarte, 3, 6, 9, 21. Y así, hermano. ¿Y tú crees que era fácil? Para nada. Y sabes que se ganaba muy poco dinero, hermano. Era muy poquito el salario que me ganaba para tanto trabajo. Muchas veces los cristianos no queremos pasar ese trabajo. Queremos la bendición, queremos ver la gloria, queremos ser usados. Yo siempre veo a los pastores que quieren ser usados en Miami, ¿verdad? En Inglaterra, en Francia. No escucho ninguno que diga quiero ir a África, estar entre medio de los niños enfermos, los niños que tienen tumores, los niños que están prácticamente desnutridos. No encuentro ningún pastor. Todos los llamados son para Miami, para Florida, donde está el buen vivir, donde están las suculentas ofrendas. Pero nadie quiere trabajar la tierra. Hay que trabajarla. Acordate, el arado, la dequera, la rastra, el pasto. Es todo un proceso, hermano, para recién poder disgustar y decir, me voy a comer una lechuga que la sembré yo. Y qué lindo es cuando tú comes del fruto que tú plantas. De la misma manera el ser humano come de lo que sale de su boca. Lo que tú siembras, tú lo vas a recoger. Si hay obediencia, seguramente vas a hacer, porque obedeciste, vas a recibir obediencia. Pero ¿cuántas veces, hermano, no obedecemos? ¿Qué sembramos? ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que estoy cosechando hoy? ¿Tú crees que la vida es simplemente estar? ¿Tú crees que nuestras acciones no van a traer consecuencias? Pero las personas dicen, ah, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mirá cómo vive fulano, mirá cómo vive mengano. Y yo tengo una noticia para esos pesimistas, o para esos que se argumentan y que siempre ven el error en el otro, que siempre quieren buscar la perfección. ¿Sabes qué? El Evangelio, según San Lucas, capítulo 5, versículo 32, dice que Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tengo otra noticia. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Tú no escapas de ser un pecador. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Pero vino Jesús y decidió ir a la cruz de Calvario a dar la vida por vos y por mí. ¿Pero qué sucede? Sigue el argumento muchas veces, no, porque fíjate, yo el día que esté bien voy a ir a la iglesia. No sé si va a llegar ese día, porque Dios vino a llamar a justos, no, vino a llamar a los que están en problemas, en dificultades, en vicios, en conflictos de la carne, en iras, en pasiones desordenadas, hundidos y llenos de pecado como estaba yo. A eso vino Jesús. ¿Sabes qué? Tienes que poner los ojos en Jesús en este día. No mires para el costado, no mires tanto el error de tu hermano o de tu hermana. O aún así, no siendo tu hermano, Dios te llamó a levantarte en esta tarde. Dios te está capacitando para su servicio. Dios no necesita cuestionadores. Dios no necesita de personas que juzguen o que miren el error de los demás. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por Él, a servirlo, a seguirlo, a donde sea que tengan que ir, a predicar, a plantarse en su palabra. ¿Pero qué sucede? ¿Es tan fácil argumentarse? ¿Es tan fácil enojarse y dar la espalda al otro? ¿Pero cuán difícil es ser honesto? ¿Cuán difícil es reconocer los errores? ¿Cuán difícil es permitirse ser cuestionado por la palabra? ¿Amén? Y también hay escogidos dentro. Dentro del reino hay escogidos, hermano. Pero también hay de todo. Por eso te quiero invitar en esta tarde a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 47, hermano. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 47. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Y miren qué tremenda esta palabra, hermano. Es que yo no voy a la iglesia porque las iglesias están llenas de hipocresía. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Y la intención que tú y yo debemos de tener siempre es la mejor para poder salir adelante por nosotros mismos y por el prójimo. De muchas veces ser tolerantes, de muchas veces tratar de alentarse. Pero también Dios vino a exhortar, a reprender, a redarguir. ¿Por qué? Porque a veces es necesario. Es necesario a veces aceptar la disciplina de parte de Dios. Porque un padre que quiere un hijo tiene que disciplinarlo, hermano. ¿Saben que los hijos espirituales, un hijo que no es disciplinado seguramente no va a alcanzar el reino de Dios? Porque dice que Dios al que ama disciplina. Y si Dios nos disciplina, ¿cuánto más nosotros debemos de hacer lo mismo? Tanto en nuestra familia como con nuestros hermanos. Amonestarnos, exhortarnos, ¿para qué? Para el crecimiento de nosotros. Pero ¿sabe qué? Es más fácil pasar la mano por el hermano y la hermana y decirle que está todo bien. Porque a veces hay gente que necesita tener las iglesias llenas. ¿Pero llenas de qué? Por eso dice la palabra de esta manera. Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 47, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. ¿Sabe qué? En las iglesias también es semejante a esto. ¿Sabe por qué? Porque hay de todo. En las iglesias vas a encontrar hermanos fieles y vas a encontrar hermanos infieles. Vas a encontrar hermanos que no prestan el oído a la murmuración y vas a encontrar hermanos que les gusta murmurar de los demás. Vas a encontrar hermanos que se enojan por nada y vas a encontrar hermanos que soportan la exhortación porque aman a Dios. Porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero qué difícil. Pero la Biblia dice que hay de todo. Hay de todo, no hay de todo. Pero ¿qué pasa? De la misma manera que el pescador dice que echa la red y llena, comienza a clasificar, hermano. Comienza a clasificar. ¿Por qué? Porque dice que hay pescados buenos y hay pescados que no se pueden comer. Hay pescados que van a la cesta, pero dice que lo otro es echado afuera. ¿Y sabes qué dice el 49? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Pero no es un Dios tan bueno. Ay, cómo Dios va a hacer esto. Él es fiel a su palabra, Él es justo. Y quiere que tú trates de ser justo y justa lo más posible. Que tú des fruto en este tiempo. Que tú entiendas que Él vino para salvar. Él no vino a prometerte una vida de placeres, de riquezas. Él no vino a prometerte una vida ni tampoco a tolerar tus argumentos, tus quejas. Él no se quejaba. Él no murmuraba. Él no criticaba. Él caminaba y trataba siempre de llevar una palabra de aliento. ¿Y cuál es una de las diferencias, hermano? ¿Sabes qué? Una de las diferencias en el cual yo debo identificar cómo está mi vida. Yo tengo que pasar por el filtro de la palabra. Tengo que ser confrontado con la palabra. ¿Sabes una cosa? La palabra vino para que seamos confrontados. La palabra no es para que nos deleitemos en nuestros sentimientos. La palabra no es para pasar un lindo rato. La palabra no es para ir a pasear. Me voy un rato a distraerme. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a confrontarme a mí y a vos con tu pecado, con tus miserias humanas, con tus concupiscencias, con tus pecados ocultos. ¿Para qué? Para hacerlos. Que hoy en día nosotros reconozcamos y que nos vayamos desechando cada día del pecado, cada día del ego, cada día del egocentrismo. Señor, ya no quiero ser yo el centro, sino ser tú el centro de mi vida. Padre, entiendo ahora por tu palabra, esta área de mi vida necesita urgente ser transformada. No quiero más este vicio. No quiero más que mis ojos miren donde no tienen que mirar. No quiero que mi lengua, Señor, hable cosas que mi corazón no quiere decirlas. Ahora entiendo que tú me diste un dominio propio. Ahora entiendo que tu palabra dice que soy bienaventurado si soporto. ¿Por qué me quejaba? Porque no entendía más. Ahora entiendo. Pero la Biblia también me confronta con mi realidad. ¿Cómo? A través del fruto. ¿Amén? Vamos un poquito para atrás. Vamos al libro de Mateo capítulo 13. Pero en el versículo 18, hermano. 13:18. ¿Amén? Que dice que el reino de Dios es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces o toda clase de cosas. Y luego dice que lo bueno va a una cesta y que lo malo se desecha. En las iglesias vamos a encontrar todo tipo de personas, pero no está nosotros identificar. Yo no soy Cristo para saber quién es un verdadero o un falso hermano. Pero sí, Dios me dio la palabra y me dio entendimiento y discernimiento para discernir a través del fruto. ¿Cómo? A través del fruto tú puedes saber si estás enfrente de un hermano verdadero o de un hermano falso. Mateo 13:18. Amén. Dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Pero qué pasa, hermano? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, tropieza. Así que nos encontramos que Jesús le siembra junto al camino a uno, pero dice que no la entendió. ¿Cuántas personas hoy no la entendieron? Que tú no entiendas la palabra no significa de que los demás tengan la culpa de tu dolor en el corazón, de tu falta de perdón, de que tú no la puedas entender. La iglesia no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Quizá no la entendiste. Dice que otra semilla en el 20 fue sembrada en pedregales, pero cuando vinieron las aflicciones, las persecuciones, cuando vinieron los problemas, ¿qué pasó, hermano? Tropezó. ¿Cuántas veces vemos personas también que cuando vienen las dificultades, las confrontaciones, las luchas, qué sucede? Viene el tropiezo. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué sucede? Vengo a buscar de Dios, recibo la gracia, recibo el perdón, pero luego un trabajo, un buen sueldo. El verano, hermano, el verano es para estar en la playa, no para congregarse. Hay muchos que van todos los veranos, los domingos a la playa. Reciben de Dios, pero luego los placeres del mundo te van alejando, te van alejando. Hay mucho calor hoy. Hoy no puedo ir a la iglesia porque hoy está lindo para ir a la playa. El Señor pensaría igual. Anda tranquilo, Pedro. Anda a pegarte un chapuzón que yo te espero y después vamos a predicar. El Señor Jesús no vino a disgustar de los placeres de la tierra. El Señor Jesús vino a salvar, a perdonar, a levantar. Y el poco tiempo que tuvo hizo todo lo que pudo, hermano. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No dejes que tu fruto se ahogue de la vanagloria de este mundo, de los afanes, de las necesidades, de las riquezas. Dale tu vida al Señor Jesús. Dale tu alma al Señor Jesús. Ponelo por primero. Porque si no lo pones por primero, Él tampoco te va a poner a ti. Si tú no lo honras, ¿cómo vas a pretender que Dios te honre? ¿Cuántas veces vemos y escuchamos a personas hablar tan lindo de Dios? Pero qué poco que lo honran, hermano. ¿Con qué poco muchas veces dejan de congregarse? ¿Con qué poco muchas veces nos demuestran que primero no está Dios? Que hay otras cosas, parece que están mejor posicionadas que la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Mateo un poquito más para atrás, 7:15. Siempre en el libro de Mateo, un poquito más para atrás, capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo identificar, hermano? A través de los frutos. A través del fruto yo identifico cómo está mi vida y cómo está la vida de aquel que me está hablando. Amén. Dice la palabra en el Evangelio, según San Mateo capítulo 15, 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Guardaos, tened cuidado. Así van a venir muchos, hermano. Así te vas a encontrar con muchos que dicen ser tus hermanos, pero vienen vestidos, hermano, de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo puedo yo identificarlo? Dice el versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo repetimos, no puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los vas a conocer. ¿Cómo vas a identificar? Por los frutos. ¿Cómo identifico un hermano? Por los frutos. ¿Hay fruto en la vida? ¿Hay fruto en la vida de ese hermano? ¿Hubo fruto? ¿Sabes qué? La palabra tiene que confrontarte. La palabra tiene que confrontarme. Yo no puedo salir de un lugar sin ser confrontado con la palabra, porque estoy poniendo en juego mi alma. Estoy poniendo en juego la salvación por la cual Dios murió, por la cual Dios dio su vida en la cruz del Calvario, por la cual derramó hasta la última gota de sangre. Yo necesito ser confrontado con mis miserias, con mi realidad. ¿Para qué? Para encaminarme. Y no solo para encaminarme, para encaminar a otros. Amén. La palabra tiene que confrontarme, hermano. La palabra tiene que confrontarte. ¿Por qué? Por los frutos vas a conocer a las personas. Vas a saber si esa persona está plantada en Cristo o no. Vas a saber si esa persona soporta o si no soporta. Vas a saber si se enoja o si no se enoja. Vas a saber si está dispuesta o dispuesto a seguirlo a pesar de las turbulencias, de las tribulaciones, de las angustias, de las murmuraciones, de los falsos testimonios. Esa persona va a saber que tiene un representante que se llama Jesús. Por eso, ¿cómo lo identifico, hermano? Por los frutos. Hoy en día veo a través de las páginas de Facebook, de las redes sociales. ¿Sabe lo que significa redes sociales? ¿Tienes idea? Red viene de la telaraña. Telaraña te atrapa. Las redes sociales utilizarlas para Cristo. No dejes que ellas te utilicen a ti. Yo veo cientos de hermanos, y muchos que han pasado por acá. Pero parece que se transformaron ahora. Las redes sociales son súper espirituales. Pero acá no los vi tan espirituales. Los frutos que vi de ellos no fueron frutos del espíritu. Fueron frutos de la carne porque se enojaron y porque se fueron. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que por los frutos los conoceréis. Un día insultan y al otro día levantan las manos y adoran. Todas las iglesias son malas, dice. Pero no los vi hacer nada por la iglesia. Tampoco yo los vi. Las oportunidades las tuvieron. Entonces uno identifica, hermano, por los frutos. La palabra te tiene que confrontar. Pero tú estás equivocado, hermano. ¿Cómo te atreves a decir eso? Te invito a ir al libro de Juan. Un poquito para atrás. Perdón, para adelante. Evangelio según Juan, capítulo 6. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 60. Mirá qué tremendo lo que dice. Es tremendo lo que dice. Juan 6:60. Búsquenlo y márquenlo. ¿Por qué? Porque Dios vino a confrontarnos, hermano. Yo necesito ser confrontado con la palabra porque yo necesito ser libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Una mentira no te va a hacer libre. Pero una verdad te va a hacer libre, te va a hacer salvo. No solo a ti, sino va a traer libertad a los que te escuchan también. Yo lo recibo en el nombre de Jesús para mi vida. Todo lo que venga de Jesús tenés que recibirlo. Pero ¿sabes qué pasa? Hay gente que quiere recibir lo bueno. Que va a ser salvo, que va a ser sano, que va a ser bendecido. Pero cuando viene la palabra de exhortación, no la quieren recibir. Hay gente que no le gusta la exhortación. Hay gente que no le gusta escuchar que su vida no está caminando como Jesús quiere. Entonces, ¿qué sucede? Por su fruto lo conoceréis. Pero no tenés que ser tan duro, hermano. Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Yo te voy a decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Juan 6:60 dice la palabra de esta manera. Todo lo tiene. Y miren que son palabras de vida eterna, ¿Qué dice tu Biblia el título? ¿Me estás entendiendo? Acá lo dice, son palabras duras que te van a doler. No me voy porque me dijiste esto. No lo voy a tolerar. No lo voy a tolerar. Y que Dios tenga de ti misericordia, pero que también la tenga de ti. Porque el que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Pero el que niega a Dios también lo va a negar. Muchos vendrán en mi nombre y me dirán, Señor, Señor, hemos hecho esto y aquello, no te conozco. Tú creías en tu parecer, en tu emoción, en tu sentir, pero mi palabra dice otra cosa. Así que lo primero que tenés que guardar hoy, ¿qué dice? Palabra de vida eterna. Vamos a ver cuáles son estas palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Pero no son palabras de vida eterna. No son palabras de bendición. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto te ofende Pedro, esto te ofende Juan, esto te ofende Jacobo, esto te ofende Mateo, esto te ofende Marcos. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Y saben qué dijeron, hermano? Dijeron, gloria a Dios, sí, Señor. Tú eres el Cristo, te voy a servir, te voy a seguir. Cuando alguien viene y te dice, hermano, no estás en el buen camino, te quiero dar un consejo. Mira, pasó esto y pasó esto. Y la palabra, te lo digo delante de Dios, debe de corregir esta área en tu vida, debe de corregir esta área en tu familia. ¿Qué sucede con la persona? Lo mismo que dijeron aquí, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces no creemos en la palabra? Dura es esta palabra. ¿Sabes qué? Dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. ¿Por qué dejaron de seguirle? ¿Qué le molestó? ¿Qué le molestó, hermano? Si Jesús los ama, Jesús te ama, Jesús me ama y quiere lo mejor para vos y lo mejor para mí. Pero Jesús quería probarlos a fondo, hermano. Quería ir hasta el fondo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hay solo una manera, hermano, y es morir a ti mismo, morir a ti misma en esta tarde. La palabra te tiene que confrontar. Tú no viniste a pasar de vacaciones acá en la tierra. Tú viniste a esta tierra. Tú naciste en pecado, igual que yo. Sabes que los que están en los púlpitos son pecadores también. Que por la gracia fuimos redimidos. Por la gracia. Estamos por gracia. Salvos sois por gracia. Es para todos la palabra. Para todos. Para el primero tiene que ser el que la predica. Que reciba la exhortación. Y que sepa que van a haber muchos que se van a levantar. Y tengo una noticia para vos. Muchos se van a levantar en contra de tu vida si vos te vas a querer levantar y vas a querer predicar la palabra de Jesús. Tu propia familia se va a levantar en contra de tu vida. Te van a dar vuelta la espalda. Te van a criticar. Te van a juzgar. ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Pero ¿sabes qué? Dios vino a buscar a los pecadores. Yo por lo menos estoy en el proceso. Pero los demás, ¿dónde están? Yo soy un pecador redimido y tengo miles de dificultades. Pero cada día voy a tratar de morir a mi carne para que Cristo crezca en mí. Pero que hay de ustedes que lo único que hacen es critican y no se congregan. Que hay de ustedes que siempre miran el error del otro y no ven la buena voluntad que pone para poder salir adelante. Es difícil construir. Hay que sembrar. No es tirar una semilla y al otro día ya venir a ver si creció. Trabajar tu tierra, trabajar tu corazón, trabajar tu familia, trabajar tu mente, estudiar, leer la palabra, orar. Dios te va a usar y Dios te va a levantar. Pero es necesario padecer por el nombre de Jesús. Te invito a ir a Hechos enseguida. Hechos, capítulo 19. Perdón, capítulo 20. Hechos, capítulo 19, versículo. Hechos 20, 19. Hechos capítulo 20, versículo 19. Qué hermoso es el Evangelio, hermano. Qué hermoso es el Evangelio. ¿Todo lo tiene? Dice la palabra: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas. Pero no es que son bendiciones todo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de quién, de los hermanos, por las acechanzas de los hermanos. ¿Sabes qué? No lo acechaba el mundo a Pablo, la propia iglesia lo acechaba, los fariseos, los escribas. De la misma manera tienen que seguir este ejemplo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, hermano. No es fácil el Evangelio. El Evangelio es para valientes. El Evangelio es para aquellos que acepten su condición, que acepten ser confrontados con la palabra, porque ni yo te voy a confrontar a ti ni tú a mí. Pero si la palabra te está confrontando, debes tener cuidado, porque es la palabra de Dios. No le vas a dar cuenta a mí. El día de mañana, al que le deberás dar cuenta es al Señor. Lucas 21. capítulo 14. Lucas 21, capítulo 14. Dios no vino a traer placeres a la tierra. Dios no vino a pasarla bien a la tierra. Dios vino a salvar. Él sufrió como quizás hoy estés sufriendo tú por causa del Evangelio. Quizás hay tristeza en tu vida por ver muchas veces que tu propia familia te da la espalda. Quizás hay tristeza en tu vida porque has visto cómo hermanos te dan la espalda. Quizás hay tristeza y soledad en tu vida por no poder predicarles, porque no aceptan la verdad del Evangelio, no aceptan lo dura que es la palabra, pero lo hermosa y lo libre que hace a un ser humano la palabra del Señor. Por eso que hoy ese padecimiento que tú estás pasando, hay una noticia para ti. Va a ser por poco tiempo. Porque la palabra de Dios dice, está leve, leve y momentánea tribulación produce en mí más fe, más confianza, un eterno peso de gloria, porque sé a quién sirvo, sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. No importa cuál puedan levantarse en contra de mi vida, porque Dios está conmigo. Lucas 21, 14. Y no te preocupes, iglesia. No te preocupes de lo que se levantan en contra de tu vida. No te preocupes de aquellos que quieran venir a exponerte un evangelio de mentira. Porque la palabra es luz y la palabra es vida. Y esto es lo que dice el Señor en esta tarde para nosotros. Proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Hay momentos que debes de callar, porque Dios hablará por ti. Si tú representas a Dios, Dios va a responder por ti. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No la van a resistir, tampoco la van a poder contradecir, porque es palabra de Dios. Dios te va a respaldar. Cuando tú abras su palabra verdadera, Dios te va a respaldar. Y no importa, le van a crujir los dientes, pero no van a poder contradecir, porque ¿quién se atreve a contradecir la palabra del Señor Jesús? Amén. Y voy a traer bendición y vas a pasar una vida espléndida. No, eso no lo dice mi Biblia en Lucas 16. ¿Sabes lo que dice? Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de ustedes. Tremendo. Y van a matar a alguno de ustedes. Tengo que decirle algo más duro, dice el Señor, pero te lo tengo que decir. Iglesia, prepárate. Vienen tiempos difíciles, pero tenés que estar fuerte espiritualmente. Versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de tu cabeza va a perecer. Y esta es la promesa que tenés que tomarte en esta tarde. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tenés que ser paciente. Seguí esperando. Seguí soportando. Seguí caminando. Seguí tomado y tomada de la mano del Señor Jesús. Porque Él no te va a soltar. Solo hay alguien que puede hacer que tú te sueltes de la mano del Señor Jesús. Y ese eres tú mismo y tú misma. Nada ni nadie te podrá hacer frente, dice la palabra. He aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. El enemigo no tiene autoridad a no ser que tú se la des. El enemigo no puede tomar el terreno de un hijo y una hija de Dios que no discute, que no critica, que no se planta, que no cuestiona, que acepta cuando sabe que actuó mal y que bendice a los demás. El enemigo no podrá nunca acechar al punto de entrar en el terreno. Sí te va a tentar, te va a tentar a que dejes de congregarte, te va a llenar de argumentos, te va a llenar de ira, te va a llenar de enojo, Pero ¿sabe qué? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, pero tienen que pasar, hermano. No pueden ser de este día las cosas viejas. Las cosas viejas tienen que ser viejas y las cosas nuevas tienen que ser nuevas. Por eso que tu fruto hoy no sea el fruto de la carne. ¿Qué es el fruto de la carne? La ira, el enojo, la maledicencia, la blasfemia, la fornicación, el adulterio, la mentira, la idolatría. Si hay algún rasgo de estos frutos en tu vida, el Espíritu Santo no está dando fruto. ¿Pero qué sucede? Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús en un día va a venir a pedirte fruto. Va a haber un día en el cual Jesús va a venir a pedirte fruto. Terminamos en Mateo capítulo 7, versículo 13. Gloria a Dios. Perdón, 13:47. Mateo 13:47. Un día el Señor va a venir a pedirte fruto. Y no vamos a poder escapar de ese día. Por eso hoy es el día. Hoy es el día de redención. Hoy es el día en el cual puedes levantarte. Hoy es el día en el cual el Señor te llama nuevamente a sus caminos, nuevamente a su servicio, nuevamente a levantarte. Dice asimismo: el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge a toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el reino, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Y dice en el 51: tesoros nuevos, tesoros viejos. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba loco en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que hoy sea el día de empezar a sacar las cosas nuevas, el fruto del Espíritu. Que las cosas viejas queden en el pasado, que los enojos queden en el pasado, que las frustraciones queden en el pasado, que los desengaños queden en el pasado. En el mundo hay gente buena y en el mundo hay gente mala. No solo es en las iglesias. No solo en las iglesias. En los gobiernos hay corrupción, pero también hay gente honesta. Hay pastores que predican la sana doctrina y hay pastores que son lobos rapaces. No lo vas a evitar tú y no lo voy a evitar yo. Pero una cosa, dijo Pablo, una cosa hago. Prosigo el blanco y voy a empezar a mirar hacia adelante. No voy a mirar más para atrás. Voy a empezar a mirar para adelante. Porque tú, Señor, me dijiste recién que tú vas a poner la palabra adecuada en mi boca. Que no me preocupe por lo que he de hablar, porque tú me vas a dar la palabra justa y tú vas a tapar la boca de ellos. Porque tú eres Dios. Pero yo una cosa me tengo que preocupar en este tiempo. Es de buscar tu presencia. ¿Cómo obtengo ese favor? La salvación viene por gracia, me arrepiento y te recibo. Pero la sabiduría viene de Dios a través de la Escritura. Si tú no lees la palabra, no vas a tener entendimiento. ¿Cómo van a poder entender otros cuando tú le estás hablando de lo que ni siquiera tú estás convencido? Esa es una de las razones por lo cual la iglesia está llena de mentirosos y de ignorantes. Sí, ignorantes. No es una palabra mala. Ignorante significa desconocer sobre una o alguna cosa. Pero es tanta la ignorancia que hablan de lo que no saben. Predican lo que Dios no mandó y enseñan a gente simplemente un camino de ir al infierno. Pero un día va a venir el príncipe de los pastores con sus ángeles y van a decir, él y ella para este lado. Ellos van en la cesta. Ellos son los de la derecha. Ellos obedecieron, padecieron. Cuando los maldijeron, bendicieron. Cuando los murmuraron, fueron al libro de Mateo y decía, bienaventurados sos si por mi causa os vituperan y dicen toda clase de mentira contra ustedes. Son bienaventurados. ¿A dónde está? A ver, tráemelo. Vamos a la casa. Vamos a buscarlo. ¿Quién se piensa que es? ¿Fruto de qué es eso? ¿De qué es ese fruto que le estoy diciendo? Ah, están hablando de mí. A ver, tráelo. Tráela. ¿A dónde está? Vamos, vamos. Ahí no hay fruto de Dios. ¿Quieres seguir a una cesta? Los de la derecha a la salvación. Los cabritos, los de la izquierda al fuego. Tú decides por tu vida en esta tarde. Hay gente que cree que los pastores salvan a alguien. Hay gente que cree que los falsos apóstoles salvan a alguien. Hay gente que cree que por escuchar una mentira va a solucionar algún problema. Tú lo que necesitas es escuchar la voz de Jesús. Tú necesitas ser confrontado y confrontada cada día con tus propias miserias para poder ir sacando de la misma manera que el reino de Dios va a sacar. Sentarte en tu casa y empezar a sacar lo malo de tu corazón y tirarlo, desecharlo y poner lo bueno. Hay personas que te lastimaron, hay personas que te hirieron. Sacar lo bueno de esas personas, no saques lo malo. Me acuerdo de lo bueno y lo bendigo. Me acuerdo de lo bueno de eso y lo bendigo. Lo malo lo dejo a tu criterio, Señor, porque tú eres juez sobre la tierra. Cuando yo mido, estoy siendo medido. Pero mídeme con justicia y quiero ser justo y justa. Voy a sacar del buen tesoro. No voy a sacar del malo. El malo lo voy a desechar. Agarrá tu propia cesta hoy. Comenzá a poner cosas buenas en tu corazón. Comenzá a poner bendición. Comenzá a poner obediencia. Comenzá a poner amistad para Jesús. Comenzá a mirar a tus hermanos, pero de la parte buena. Seguramente no son tan malos. Es el dolor que causó esa ofensa, es el dolor que causó esa herida, pero también tienen cosas buenas. Ponelo en la cesta de las cosas buenas y lo de la cesta mala desecharlo en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que vengas sobre mi vida. Que me limpie, Señor, de toda concupiscencia. Que me limpie de todo daño, de toda maldad, de todo enojo. Arranca de mi corazón, Señor, todo lo que no proviene de ti, Señor. Pero hay cosas, Señor, que tú ya las hiciste y que me corresponden a mí arrancarlas de mi corazón. Es mi decisión hoy el soltar esa persona. Es mi decisión el soltarla hoy de mi corazón. Tú no vas a venir porque ya viniste. Yo tengo que decirla, suelto a esta persona de mi corazón. Y no voy a dejar que la ira controle, porque seguramente de mi corazón saldrán cosas malas. Y no quiero que salgan cosas malas, Señor. Yo quiero ser de los árboles que den buen fruto. Cuando llueva, que den buen fruto. Cuando haya sol, haya sol buen fruto. Cuando haya frío, que den buen fruto. Cuando haya problemas, que den buen fruto. Yo no quiero ser esos árboles malos que sacan, Señor, frutos malos, Padre. Ayúdame en este tiempo, Señor, a perseverar en tu palabra, a firmarme en tu palabra, a poder aceptarla y tomarla como guía principal de mi vida, a poder cada día llevar a la práctica tu santa, bendita escritura, Señor. A preocuparme cada día más por mi salvación, por mi bienestar espiritual, por el bienestar de mi familia, por tu congregación, Señor, por mi hermano, por mi hermana, por las necesidades. Seguramente tantas cosas, Señor, que hay por las cuales debo de preocuparme. Y me preocupo por pequeñeces, por problemas, Señor. Seguramente en mi red hay hermosos peces y miro el cangrejito pequeño. ¿Que por qué está acá? ¿Que por qué está este musgo? ¿Que por qué está esta piola? Y no veo los pescados, la bendición que hay en mis redes, Señor, que hoy pueda sacar del buen tesoro, Padre, y que pueda, Señor, tener una cesta grande donde cada día mi corazón saque cosas buenas, que cada día bendiga, que cada día pueda liberar enojo, que cada día pueda liberar mis angustias, que cada día pueda liberar mis frustraciones, que no me la agarre con el narvado, que no me la agarre con el pastor, que no me la agarre con el hermano, que seguramente también tendrá sus problemas y sus dificultades, pero aún así busca de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, busca el reino de Dios y su justicia en esta tarde, hermano. Intenta ser como Él. ¿Quién te puede impedir ser como Él? ¿Hay alguien que te pueda impedir ser como Él? ¿Hay alguien que pueda intervenir en contra para que tú no puedas ser como Él? No hay nadie. Yo quiero ser como tú en esta tarde, Jesús. Quiero ser como tú, Señor. Limpia mi vida, Espíritu Santo. Arranca toda contaminación, Señor. Yo quiero que las redes, Señor, de mi corazón, solamente cosas buenas. Yo bendigo, Señor, a todos aquellos que me han maldecido, que reciban bendición. Bendigo al que me criticó, al que murmuró de este lugar, de este ministerio. Yo lo bendigo. Yo no quiero que de mi corazón salgan cosas malas. Eso te corresponde a ti, Señor. Derrama tu misericordia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hermano, sobre mi hermana, porque quiero ser como tú. Yo no quiero responder, no quiero ser un respondón, quiero ser un oidor, no quiero ser de los que se exaltan, quiero ser de los mansos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados porque ellos alcanzarán la misericordia. Gracias te doy en el nombre de Jesús, porque me libraste de las garras de Satanás. Las cadenas que ataban mi vida fueron rotas, no por alguna obra, no porque alguien oró por mí, porque tu sangre la hizo. Tu sangre en la cruz del Calvario me limpió, me justificó, me santificó, me perdonó, me dio una nueva oportunidad. Y hoy soy libre. Hoy soy libre para mirar y decir: ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Porque Él me liberó, Él me sanó y Él me limpió. Y deja que mientras escuchemos esta adoración, comienza a sacar esa red de tu corazón. Y yo sé que van a sacar y van a empezar a salir cosas buenas y malas, hermano. Las malas que salgan hoy, déjalas que se fumen, que se pierdan. Y retén la buena. Retén las cosas buenas que hay. Si hay hermanos que están en tu corazón y que te han lastimado, hermanas, familiares, hijos, parejas, relaciones del pasado, hay que sacarlo, hermano. Hay que sacarlo. Retener lo bueno de esa persona. Buscar diálogo, buscar lo mejor si está a tu alcance. Pero bendecí. Cuando venga ese recuerdo, que no haya ese dolor, que no apriete la mano, sino que diga: lo bendigo. La bendigo, dale la oportunidad de conocerte. Padre, que vuelva a tus redil, a tus caminos, Señor. Como el hijo pródigo, Señor. Padre, dale una oportunidad, Señor. Derrama su misericordia. Comenzá a sacar lo bueno y lo malo, desecharlo. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos en esta tarde, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Espíritu Santo. A ti la gloria. Y a ti la honra. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta tarde. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Echa la red en tu corazón. Tiene que salir todo, hermano, de esa agua. De esas aguas de tu corazón. Lo malo y lo bueno. Lo malo desechalo. Retén lo bueno. Te glorificaré porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío,